¿Cuándo cumple años? En febrero. ¿Febrero? ¿Qué día? El 6. El 6 de febrero. ¿Por qué? Para saber, si lo llamo. ¿Cómo? Ojalá me llame varias veces. Sí, lo voy a llamar. Sí. Vea. ¿Sabe todos los... donde yo trabajo, le conté a todos. Sí. Nadie me creía que tenía 98 años. ¿Por qué? Sí, porque no todo el mundo llega. Y bueno, no todo el mundo, pero yo sí, como todo el mundo, la vida mía es como no es como la de todo el mundo. Claro. 90 años. Es el palo vivo. Sabe que unos amigos míos estudian este ciervo en la tercera sección de Islas del Delta y les fotocopié el capítulo de Machito para que se lo hagan leer a los chicos de las escuelas de la isla para tratar de concientizarlos a ellos a través de ellos a los padres para que no casen más. ¡Claro, hombre! Sí, vea, yo nunca quise matar a nadie, me los mataron. No solamente los que yo tenía servitos, me los compraba, servitos. Y al final, después que ya tenía hasta cuernitos, los vendía acá en Buenos Aires. Siervo de la Nación, siervo del Delta. ¿Y a dónde se vendían? ¿Quién los compraba, digo? En el Coco. ¿Quién los compraba? Yo. Pero me decía, fulano tiene un siervito. Bueno, me iba y lo compraba. Todo uno lo tuve un año y pico. Y ese es el Machito. Ah, ¿existió? ¿Cómo existió? Ah, ahora ese que se lo mataron al mismo dueño, no. No, no. Pero existió Machito. En fin, mire, yo he vivido una vida de... Por eso lo invité a usted. Una vida de naturaleza que creo que pocos han vivido. El contacto, porque siempre fue para mí una pasión. Y ahora yo, la cuestión política y revolucionaria, la propuse a todos. Eso fue lo... maté todo con tal de... realizar, y he realizado ahora que creo que no hay ninguno en mi época que lo haya hecho. Vea, todo eso son obras mías. Y todavía no he terminado, me falta el último libro. ¿Sobre qué va a escribir el último? Sobre la revolución latinoamericana, sobre la revolución socialista. Que eso vamos. Ahora el socialismo lo han olvidado, pero esto es seguro que se vuelve a eso y se supera. El mundo no puede, la situación del mundo no puede resolverse sino el socialismo. No, ¿qué, cómo cree que van a resolver el problema del desempleo? Liquidando la propiedad privada y haciendo la propiedad social. Entonces todos son iguales. Es tan simple. Yo no sé, nadie habla del socialismo. Pero yo sí. Bueno, está mejor.